Muy buenos días desde la Onda de Caño Roto en esta edición especial que estamos haciendo aquí en esta maravillosa carpa de Madrid Salud, de Mapeando, por el día 8 de marzo. Yo soy Ana y soy colaboradora de MASI en el taller de radio de comunicación de la Onda de Caño Roto. Y bueno, pues tengo aquí a unas maravillosas mujeres que participan en la Onda de Caño Roto el primer viernes de cada mes, que se llama el programa Charla entre Amigas. Y bueno, pues son unas jovencitas con experiencia. Muy buenos días, Bisi, ¿cómo estás? Pues encantada, hija mía, encantada. Encantada de participar hoy, sobre todo. Muy bien. Sí, muy bien, sí. Qué bien, buenos días. Que soy, dice. Hombre, claro que sí, joven, joven. Buenos días, Chelo, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien, encantada también de estar aquí para lo que podamos hacer. Muy bien, Pilar, ¿cómo estás? Pues muy bien, también lo mismo, muy encantada también de un nuevo programa. No es el nuestro, pero lo mismo, ¿no es verdad? Bueno, es el nuestro, pero en otro lugar. Bueno, pues estas mujeres, como contaba, participan cada primer viernes de cada mes, perdón, el primer viernes de cada mes, de 11 más o menos a 1, en un maravilloso programa que se llama Charla entre Amigas y que nos van a contar un poco, pues, ¿de qué cosas hablamos normalmente? Contarnos. Ah, bueno, pues hablamos de la actualidad, del tema que más o menos está entre la humanidad, como digo yo. Y sí, debatimos muy bien, cada una da su opinión y vamos aprendiendo y cogiendo lo que cada cual de ellas dice en nuestro beneficio. Y yo estoy muy muy contenta de acudir a al programa. Cita. Sí, sí, sí. Oye, muchas veces dicen que les sirve un poco de terapia. También es como un grupo, un poco de apoyo mutuo entre mujeres. Y bueno, ellas además es que participan muchísimo en las actividades de la Fraternidad de los Cármenes, normalmente con Merche, que le vamos a mandar un besito desde aquí. Un beso, Merche. Un beso, Merche. Te queremos, guapa. Eso. Y bueno, también, pues cuando estamos hablando entre nosotras, debatimos temas, también se produce ahí, pues, como una especie de hermanamiento, ¿no? Nos sí. comprendemos, nos escuchamos. ¿Qué opináis vosotras? Pues cada una damos nuestra opinión de cómo es nuestra familia, cómo hemos vivido la vida de jóvenes, luego ya más mayores. Hablamos del Día de la mujer famosa, de cuando hay alguna cosa así. O sea que cada día tenemos un programa distinto. Claro. Y nunca es igual. No, nunca es igual. Cada viernes es de una manera. Muy bien. Bueno, Pilar, os he visto ahí haciendo tai chi en las actividades que estaban hoy programadas. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Muy bien, porque era una actividad nueva para nosotros, pero bueno, ya lo hemos hecho 4 o 5 veces y nos gusta mucho. Sí. ¿Estáis de acuerdo? Sí, gusta, sí, sí, perfectamente. Bueno, fenomenal. También os quería preguntar, vosotras que, como he dicho en un principio, sois jovencitas con experiencia. ¿Habéis visto muchos cambios a lo largo de vuestra historia de vida en los derechos de las mujeres? ¿Qué cambios habéis visto o qué cambios habéis, sobre todo, vivido vosotras? ¿Me queréis contar algo de esto? Bueno, pues oye, de cada vez de jóvenes era una cosa, era muy distinta. Yo he vivido en un pueblo y bueno, pues era, al trabajar en el campo era como igual, hombre, siempre a lo mejor los hombres se hacían un poco más fuerte, pero vamos, trabajábamos igual. Luego ya al venir a Madrid, pero la vida ha cambiado bastante, aunque tiene que cambiar en todavía. Referente a la mujer, pues de momento vamos un poquito adelante. Claro. ¿Y vosotras, Pilar y Bisi? Yo estoy en Madrid desde los 10 años, entonces claro, hasta ahora. Y cambio, pues bueno, primero mi niñez, después mi juventud y todo. Cambio, yo es que tampoco he notado muchos cambios en mi vida, quizás porque no ha sido difícil y con problemas. Si hubiera tenido problemas y hubiera sido, pues hubiera notado más cambios, ¿no? Y entonces, pues muy bien. Que ahora hay, sí, se habla, claro que se habla, porque fíjate, hace años la mujer no podía votar, para un banco tenía que tener el permiso del marido, te casabas y ahora dejas de trabajar. Y yo creo que ahora ya es mejor. ¿Y tú, Bisi? Pues yo, en mi caso, mi familia ha sido más bien matriarcal, se dice así, creo, porque han sido casi más las mujeres de mi familia las que han llevado la voz cantante, por, desgraciadamente, un poco por enfermedad de los maridos, y yo siempre he visto que ellas han echado para adelante con todo, con el campo, venían del campo, tenían la casa, tenían los niños, y yo nunca les vi una mala cara, ni, o sea, lo tenían como muy asumido que ese era su papel, y nada más. Y yo luego, pues en mi vida particular, pues también he tenido libertad para hacer lo que he querido, entre comillas. Si he querido trabajar, he trabajado en esto o lo otro. Y a mí, mi marido nunca me puso cortapisa para si quería dejarlo o seguir o lo que sea. Yo en ese aspecto no tengo queja, no he sido nunca subyugada. Vosotras que tenéis, en algunos casos, hijas, nietas, ¿qué cosas veis que todavía pues habría que luchar por ellas? Hombre, pues no lo sé, que a lo mejor si trabajan los dos con el mismo... Pero yo creo que mi hija está trabajando y trabaja y me parece que cobran igual los hombres que las mujeres haciendo el mismo trabajo. Luego que a lo mejor si hay un puesto de ascender, pues depende también. Yo creo que ya en eso ha cambiado mucho, faltan todavía, que a lo mejor para cosas de presidentas de gobierno, que no hemos llegado a eso. En cargos de poder, ¿no? ¿Te refieres? De poder, debería haber más. Irán más a lo mejor a los hombres, pero bueno, yo creo que ya van entrando también mujeres. ¿Y vosotras qué opináis? Pues sí, porque yo creo que esta legislación no, pero a la que viene yo creo que igual una mujer cae. Sí. Yo estoy en ello. ¿Tú qué opinas? Yo, sí. Yo, has preguntado por los hijos, yo solo tengo una hija. Y pues no sé si por las circunstancias de la vida o qué. Es joven porque tiene 28 años, pero yo la veo valiente, con mucha fuerza. Ella es la que me anima a mí muchas veces. Y entonces yo creo en su trabajo, os he contado muchas veces que ahora mismo está fuera por su trabajo. Y mira, el otro día nos daba las gracias a su novio y a mí, porque como su padre no vive, por la fuerza que le hemos dado y el apoyo. Entonces mira, a mí me parece muy bien todo lo que está haciendo y ya te digo que sí, que se necesitan muchas cosas, pero es que yo hablo de ella, yo es que la veo muy fuerte. Entonces... Qué bien. Yo podría hablar de mi nuera, que es periodista de turismo, ¿no? Y entonces ella está pues más tiempo fuera que dentro, y mi hijo es el que apanca con todo. Y les veo bien, nunca veo yo que uno diga, ay, pues tú te has ido, pues yo aquí he cargado con esto, con lo otro. Y a mi nuera la veo feliz en ese aspecto de que también tiene esa libertad de que no tiene la carga, tiene dos hijos, pero sabe que su marido responde por ella y lo llevan muy bien. En ese aspecto no veo yo que haya mucha diferencia de hombre a mujer. Y es una suerte, ¿eh? que te apoyen, porque si no te apoyan y tú lo que quieres hacer... ahí te lo cortan, yo creo que nunca llegas a ser feliz. Lo tienes que hacer por ti misma, no que te digan a esto, no. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Pilar. Y bueno, también quería preguntaros, vosotras que, bueno, sois jovencitas con experiencia, ¿hay alguna necesidad para las mujeres de cierta edad, a partir de los 60 años, en concreto? O sea, ¿detectáis que hay necesidades en el colectivo de las mujeres, en concreto, de cierta edad, que deberían tener en cuenta, por ejemplo, los políticos, o deberían tenerse en cuenta en la sociedad? Hombre, pues yo pienso que, mira, por ejemplo, con lo de la alcaldesa Carmena, o sea, quien sea, pero que la veía con una señora mayor, pero con bastante experiencia y con bastante decisión, Y sí que me gustaría a mí ver más personas mayores en puestos públicos. Eso sí me gustaría, la verdad. Queréis sentiros más representadas, ¿no? Sí, sí, porque la experiencia siempre se ha dicho, es un grado. Claro. Quieran que no, es un grado. ¿Y vosotras? ¿Se os ocurre algo? No, yo de momento no. Bueno, yo creo que esto sí que ha salido alguna vez en los programas, a veces la soledad, ¿no? La soledad en las mujeres de cierta... tenemos con nosotras a Consuelo, que no la he nombrado, que es siempre público fiel de charla entre amigas y le gusta a ella escuchar siempre los programas y acompañar a sus compañeras. Y bueno, Consuelo asentía así con la cabeza. Muchas veces la soledad no deseada en mujeres de cierta edad, pues también... las mujeres somos más longevas por lo general que los hombres, ¿no? Vivimos más años y a veces sí que ocurre esto, ¿no? Pues que una mujer se puede sentir muy sola a partir de cierta edad, ¿no? Sí, además yo te voy a decir una cosa. Yo llegué a la asociación, todavía no había cumplido los 60 años porque ya llevo unos años, ¿sabes? 58, 59 tendría hasta ahora. Y yo te voy a decir una cosa, a mí me ha ayudado muchísimo. Entonces pienso que si una mujer, bueno, cualquier persona se encuentra sola, lo mejor que puede hacer es apuntarse a hacer actividades. Yo tuve la suerte, como todas, que por casualidad di con la asociación donde vamos y para mí ha sido una ayuda y además, más que compañeras, amigas, porque es que allí puedes reír, puedes llorar, puedes hablar de tus penas, de tus alegrías, de lo que haces y de lo que no haces. Y creo que la soledad es lo peor que puede pasar, porque es que además te puede afectar hasta la mente. Pues sí, en eso veo yo más salida a las mujeres, más lanzadas, porque como ves, no viene casi ningún hombre a la asociación. Es verdad. Somos casi la mayoría mujeres. Es verdad. Y es que yo creo que los hombres, los damas, no sé, salir ahí a esos sitios, lo que sea, pero en ese concepto yo veo, tanto en gimnasia, yo por lo de la Comunidad de Madrid, veo ya más hombres, pero en esta nuestra somos todas mujeres, en todos. En cualquier que vamos, si vamos a Tai Chi, como si vamos al baile, como si vamos a la radio, como si vamos a memoria, a todas somos mujeres. Ellos sí se juntan, pero para jugar a las cartas en el centro de mayores. Sí. Pero luego yo estoy yendo a clases de castañuelas. Sí. En un centro de mayores. Y hay muchísima, muchísima mujer mayor en muchísimas actividades. Pero pocos hombres. Sí, los ves luego en la cafetería jugando a las cartas. Ahí sí, hay pocas mujeres. Casi todas están, pero son bastante mayores las mujeres también que van a bueno, yo donde la clase de castañuelas, yo seré una de las más jóvenes, o sea que... Bueno, desde aquí animamos a todas nuestras oyentes que tengan pues cierta edad y que quieran sentirse tan acompañadas como estas maravillosas mujeres de charla entre amigas, que pues existe la posibilidad de que se acerquen a las asociaciones de barrio, a los centros de mayores, donde bueno van a encontrar grupos de mujeres, donde se van a sentir comprendidas, donde van a hacer amigas, donde bueno pues van a escucharse y a tener ese sentimiento de hermanamiento. Una posibilidad de ellas es la asociación de vecinos, la Fraternidad de los Cármenes, donde Merche hace un trabajo excelente, Merche como todos sus compañeros y compañeras, y siempre hay actividades, que por cierto, el día 11 tenéis un sarao, ¿no? Sí. El día 11 bailamos, además creo que 4 o 5 bailes. Vaya. Vamos a bailar la de Shakira, ¿eh? ¡Ojo! La de Rafael. Para que veáis que son jovencitas con experiencia. Pero la vamos a bailar a nuestro estilo, pero hay bailes. Hay sevillanas, hay tai chi también, y luego los tambores, hay mucho, y luego después paella, el que quiera quedarse a comer. Muy bien. ¿De qué hora es esto? El baile a las 11. Vale. Empieza el desayuno a las 10, me parece. Sí. Y luego ya ahí continuaba, porque me parece que luego por la tarde después de comer también hay actividades. O sea que si quieres venir desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, creo que hay actividades. Habrá yoga, después hay el baile nuestro, que ya te digo que son 4 o 5 bailes. Después sí, la paella. Y por la tarde creo que siguen actividades para niños y todo eso. Bueno, bueno, vamos, que no vais a parar en todo el día 11, enfrente de la Asociación de los Cármenes, en la placita, ¿no? La placita. Si hace buen tiempo en la plaza, si uh-huh. hace mal tiempo en la asociación. Dentro de la asociación, calle Escalonilla 19. Y bueno, pues a lo mejor para estas oyentes de las que hablaba antes, si nos están escuchando y pues les apetece formar parte también de esta asociación y encontrar amigas, y encontrarse también como estas maravillosas mujeres, pues nada, igual es un buen momento, ¿no? El día 11, el sábado, por el día de la Mujer, van a hacer un montón de actividades en la Fraternidad de los Cármenes. Bueno, pues vamos a ir terminando. Yo quería deciros que muchísimas gracias por participar en esta edición especial de Charla entre Amigas y como siempre, bueno, pues me parece siempre tan interesante todo lo que contáis y todo lo que tenéis que decir, porque las jovencitas de cierta edad tienen mucho que decir y todos sus comentarios, la verdad es que están llenos de sabiduría. Sí, además, creo que van a poner una exposición dentro de la asociación con, hemos escrito cada una unos momentos de nuestra vida y con una fotografía de cuando éramos jóvenes y nos van a poner allí en exposición si alguien quiere enterarse. Y un trabajo. Eso es, de todo el trabajo que lleváis, sí, sí. ¿No? Luego un detalle de... Libre, libre. Sí, un detallito en el papelico que hemos escrito, uh-huh. pues cada una actividad que haya hecho. Yo he puesto una florecita que hice con bolillos, otra habrá puesto otra laborcita, no sé lo que cada una sorpresa. Habrá puesto. Sí, sí, sí. Pilar quería decir entonces, algo. Pues yo, como no soy manitas con el punto, ni ganchillo, ni nada de eso, lo que más me gusta es leer y escribir. Pues bueno, lo que hemos dicho de nuestra vida, una foto de cuando éramos jóvenes, y yo lo que presento es un escrito por mí aparte. Ah, bueno. Que es lo que más me gusta. Que es que tenemos unas escritoras aquí magníficas también. Que hace punto, que hace cosas, pero es que yo soy malísima para eso. Entonces, prefiero cosas que me... Eres malísima para eso, pero muy buena en otras cosas. No, se lo pregunté a Merche. Digo, ya sabes que a mí me gusta escribir, aunque sea esto, prefiero eso. Me ha dicho que sí, pues ya está. Claro. Muy bien, pues nada, sin más, deciros que muchísimas gracias y terminamos esta partecita del programa de hoy de La Onda de Caño Roto y despedimos con muchísimo cariño a nuestras amigas. Muchas gracias a vosotros por dejarnos participar. Que muchas gracias también a todos por habernos dejado participar.